No dejes de luchar, hay que luchar de todos modos. Vive, sobrevive, o húndete en el lodo. DPK. Lucha diario, lucha en los barrios, lucha sin salario, no como partidos y sindicatos. Lucha por decir algo, porque no quede el sabor amargo que queda marcado de no haberlo intentado en el sofá tirado, después de haber currado. Hoy el pan te ha ganado, mañana el hambre a tu lado, sudor, sangre y barro y lágrimas en un tarro. Cuando rompen el suelo la rabia se ha escapado, sigo en la calle a tu lado, si me pongo no paro, ten cuidado. Escucho música de soldados, saco la calle motivado, con los puños bien cerrados, me mantengo vivo con los hermanos. Hermano, no dejes de luchar, por más que te lo digan, no dejes de luchar, por más que te lo impidan. Estamos en la calle, a ver cuándo nos tiran. Estamos en la calle, la entrada es gratuita. No dejes de luchar, no tienes otra salida. Lucha por sobrevivir o lucha por tu vida. Mantén la cultura viva, que es la que nos anima a seguir en la partida. Partida ahora por la avaricia, las cosas no son como uno quería. Hay que moverse ya, olvida tu ideología. Me da igual a dónde vas y de dónde venías. O nos juntamos ya o siempre será una utopía. Una mirada extendida del panorama en que habitas, te hace ver que la vida no es tan bonita. No dejes que eso te deprima, es el mejor motivo para salir de la vitrina y luchar cada día. No dejes de luchar por más que te lo digan. No dejes de luchar por más que te lo impidan. Estamos en la calle, a ver cuándo nos tiran. Estamos en la calle, la entrada es gratuita. Es su doctrina la que nos extermina. Las cadenas te obligan a seguir su rutina. Abre bien tu retina, yo la vi en el lucina. En la calle sin pastillas se ven mejor las injusticias. Mira chavales, andamos por las calles. Como quieres que me calle, echa un ojo tras el valle. Amplía más el detalle, lucha en cualquier parte, lucha en todos los parques. Ya sabes el porqué, porque somos pobres, somos muchos y nobles. Somos miles de millones, cada uno sus razones para salir a la calle, acabar con esos cabrones que mueven el mundo desde sus sillones. No dejes de luchar por más que te lo digan. No dejes de luchar por más que te lo impidan. Estamos en la calle, a ver cuando nos tiran. Estamos en la calle, la entrada gratuita. Sí, la entrada gratuita. Estamos en la calle, a ver cuándo nos tiran. A ver cuándo nos tiran. A ver cuándo nos tiran.